Números mayores de 100. 100, 101, 134, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1984, 3040, 10.001, 12.983, 100.000, 1 millón, 1.000 millones.